Hay situaciones en las que podemos perder el control. La ansiedad, el estrés, alguna situación que nos tomó por sorpresa y nos llevó a tener mucho miedo. Y toda esta situación lo que hace es acelerar nuestro corazón y hacernos sentir miedo y de pronto impaciencia y hasta a veces depresión. Es el momento de hacer una pausa y de pensar si en realidad lo que estamos pensando y sintiendo es bueno para nosotros y nuestro cuerpo. Si llegas a la conclusión que no es bueno, espero que tengas las fuerzas necesarias para empezar a hacer actividades que hagan que tu mente se distraiga, que hagan que tu corazón empiece a estar más tranquilo. Esto no solamente va a ser bueno para ti, esto también va a ser bueno para los demás, porque muy seguramente las personas que están a tu alrededor van a ver que estás preocupada o preocupado, que estás acelerada o acelerado, y esto también los va a afectar a ellos. Si estás pasando por una situación en la que de pronto está ganándote el estrés o estás pasando por una situación por algún susto o alguna situación fea que tuviste, es el momento de hacer una pausa y de empezar a mirar cómo haces para que la mente empiece a distraerse, a no pensar en eso que te ocurrió, a no pensar en ese miedo, en esa ansiedad. Es el momento de buscar una relación con otras cosas que te puedan llevar a tener calma. Y claro, si crees en Dios, puedes orar. Si crees en Dios, puedes hacer esa relación con Él para que Él sea entrando en tu mente y calmándote. Esto en realidad no es un tema espiritual solamente. Esto en realidad es un tema en el que nosotros, como seres humanos, tenemos que velar siempre por mantener nuestra salud física y mental de tal manera que podamos llegar a tener una buena vida. Espero que este video te haya servido. Espero que si de pronto estás pasando por una situación así, puedas comunicarme ahí por el chat y miramos entre los dos una buena solución o puedo ayudarte a mirar cómo vamos a poder trabajar en este tema. Un abrazo y Dios te bendiga. Chao.